a cada momento puede ser que te encuentre en una esquina, y si es así, ¿qué puedo hacer? Si vos no sabes que sos la mina que yo siempre quise tener, ¿cuál será tu amor divina? Seré yo para mi placer. ¿Dónde estás, amor de mi vida? Aparece, venime a ver. Aparece, venime a ver. Parte te voy a encontrar, no sé a dónde voy, no sé a dónde llega. Millones de personas se mueven en la ciudad, vos estás entre ellas y sé que me vas a amar.